Cuando te hablo de amor, mi testigo es el sol, bien sabe de mi vida. Si no basta con él, las estrellas también saben que me iluminas. Y aunque a veces no sé explicar lo que hay dentro de mí, bien seguro estarás de que siempre tendrás en mi amor compañía. Cuando te hablo de amor, es mi corazón quien late de alegría, porque sabe que al fin puede andar sin temor y gritar que eres mía. A la montaña más alta iré, por ti la escalaré. Cuando te hablo de amor, prisionero es que estoy a lo que tú decidas. Oh, tu cómplice seré. A muerte pelearé. Cuando te digo que te necesito y que no puedo vivir sin tu amor, es porque mi alma por ti está encendida. Dios sabe cuánto por ti es mi pasión. Cientos de versos quedaron escritos, miles de flores dejé en tu jarrón, cada una de ellas son besos chiquitos, porque los grandes después te los doy. Cuando te hablo de amor, todo a mi alrededor brilla hasta que lastima. Siento al mundo vencer, soy guerrero a tus pies cuando apenas me miras. A los mares que nadie fue, por ti navegaré. Cuando te hablo de amor, prisionero es que estoy a lo que tú decidas. Oh, mi vida te daré. Al mundo le diré. Cuando te digo que te necesito y que no puedo vivir sin tu amor, es porque mi alma por ti está encendida. Dios sabe cuánto por ti es mi pasión. Cientos de versos quedaron escritos, miles de flores dejé en tu jarrón, cada una de ellas son besos chiquitos, porque los grandes después te los doy. Cada una de ellas son besos chiquitos, porque los grandes después te los doy. Oh, oh.